¿Qué haces? Soy un equilibrista. Caminan así, poniendo un pie delante del otro. Con un palo que te cagas de largo para aguantar el equilibrio. Sí, pero con el alambre en el aire. Solo puedes ir hacia adelante. Ni hacia un lado ni hacia otro porque te caes. No se llaman equilibristas, se llaman flamenquistas. Respirar por respirar, caminar por caminar, sonreír por sonreír, naufragar, sobrevivir y enmudecer, palidecer. Y esperar por esperar, seducir por seducir, discutir por discutir y añorar por añorar, y aplazar, reincidir, satisfacer o suspender. Con el paso de los años me acomodo en los brazos del tiempo y juego menos, pero me divierto. Y juego menos, pero me divierto. Y abrazar por abrazar, madrugar por madrugar, transgredir por transgredir, permitir purificar, ofender o mantener, flirtear por flirtear, y escupir por escupir, construir por construir, meditar por meditar, pervertir, desmenuzar, ensombrecer o iluminar. Y mientras pasan los días, se me rompen los zapatos y corro menos, pero llego. Y corro menos, pero llego. Pero llegó.